Colegio Médico de Chile solicita restituir la tuición ética de los colegios profesionales tras el caso de paciente grabada por un médico ecuatoriano mientras realizaba una intervención médica. En Chile, durante los 80, la dictadura quitó el control ético de la profesión y lo pasó a los tribunales de justicia. Los detalles con el periodista Raúl Rodríguez. Luego de que una paciente fuera grabada mientras era sometida a un procedimiento médico, el presidente de la Orden Profesional, Dr. Pablo Rodríguez, solicitó la restitución de la tuición ética que permite juzgar en los tribunales internos a quienes infrinjan la ética de conducta. De esta forma, el caso del médico ecuatoriano José Pérez Gascante abre la discusión sobre las sanciones que pueden aplicar los colegios profesionales, pues en la actualidad el castigo máximo es suspender su colegiatura o realizar una amonestación por escrito, solo a aquellos profesionales colegiados. Según explicó el titular del Colegio Médico Pablo Rodríguez, si se recuperase la tuición ética, se podría incluso suspender el ejercicio de la profesión por un determinado tiempo, y si se incurre en una falta gravísima, puede suspenderse de por vida del ejercicio de la profesión. La tuición ética de las órdenes profesionales fue derogada por la dictadura de los años 80 para dar paso a la Ley de Asociaciones Gremiales, que traslada el control ético de la profesión a los tribunales de justicia. En este caso, la familia de la paciente grabada, sin su consentimiento, acudirá a los tribunales de La Calera, en desmedro de lo que podría ser una acción y evaluación más eficiente por parte del colegio médico si es que éste tuviese la tuición ética en sus manos.